buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravall. Maravall, el programa que se emite aquí, en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en Chichón o en cualquier lugar del mundo a través de la www.radiocrash.org o también en nuestra página de podcast en radiocrash.net puedes encontrar todos los programas, no solo de Maravall, sino de esta emisora ya veterana, 33 años emitiendo aquí en nuestra ciudad, en Chichón, y bueno, pues en muchos de ellos al final también emitiendo a todo el mundo por internet. Hoy tenemos un Maravall cinematográfico, un Maravall, bueno, pues que se va al cine, se va en concreto al Festival de Cine Europeo de Sevilla, que comienza, que se inaugura mañana viernes, y que, bueno, pues que dirigido por José Luis Cienfuegos, llega ya a su 15ª edición, 15 Festival de Cine, esa adolescencia del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que vamos a presentarte, desgranarte, comentarte algunas de las cosas más importantes que van a suceder en los próximos días en la capital andaluza. Entre ellos tendremos la presentación de In Memoriam, la derrota, conviene olvidar, el último trabajo de Marcos Martínez Merino. Estará aquí en nuestros estudios también para hablarnos de ese documental, de ese trabajo que se presenta entre la sección Las Nuevas Olas No Ficción, con el que sección que ya ganó hace un par de años, con Remind, con la película sobre la marcha minera. Yo siempre estaré a tu lado. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Y vamos a arrancar pues ya directamente el programa con hablándote de, bueno, pues de lo que va a ser ese, un resumen de lo que va a ser ese Festival de Cine de Sevilla, que cuenta con más de 200 películas, 116 estrenos nacionales, 35 premiers mundiales. Integran la propuesta de esta edición número 15 del Festival de Sevilla. Un cine libre y diverso, abierto a las nuevas tendencias y a las voces más arriesgadas y revolucionarias, que llegará a la ciudad representado por decenas de cineastas que han confirmado su presencia. Entre otras y otros estarán los que van a competir por el Giraldillo de Oro, ese premio de la sección oficial. Estarán Olivier Assayas, encargado de inaugurar el certamen con Not Fiction, película de protagonizada por Juliette Binoche, Laszlo Nedmes, Mia Hansenlof, Sergei Lonista, Alex German Jr., Richard Billingham, Christophe Honoré, Elsa Mier o también los españoles Víctor Moreno, que presenta La Ciudad Oculta, y Xavier Artigas y Xa Portega, que presentan su trabajo Idrissa, Crónica de una Muerte Cualquiera. De todas ellas te vamos a hablar en unos minutos. Y también, bueno, pasarán tres directoras reconocidas en grandes festivales, pasarán por la ciudad. La flamante Oso de Oro de Berlín, Adina Pintili, que traerá su trabajo Touch Me Not. Yolanda Zauberman, que presentará a M, que le supuso el premio del Festival del Jurado en Locarno. Y Sudabeth Mortezai, que compartirá Joy, que fue doblemente premiada en las Giornate degli Autori del Festival de Venecia. Eso es uno de los adelantos de lo que va a ser este festival. Y bueno, pues vamos a ir contándote algunas de las cosas que van a ir sucediendo en el mismo los próximos días, pues tras escuchar un poco de música. Bueno, también habrá gran presencia en este Festival de Sevilla del otro cine español que brillará en la sección Revoluciones Permanentes y en las dos secciones de Las Nuevas Olas, que tendrá una amplia representación en el certamen. Alberto San Juan y Valentín Álvarez, codirectores del Rey, llegarán acompañados de Willy Toledo y Luis Bermejo, protagonistas de esta versión de la obra teatral homónima. Reconocidísimo en festivales como Cannes, Albert Serra traerá a Sevilla Gua Solel, y también pasarán por el festival María Antón, Pablo Llorca, Marcos Merino, Alberto Gracia, Armand Rovira y Lance Rulla o Antón Corbal. También habrá presencias mediáticas, como en casi todos los festivales. En este caso estará Dani Rovira presentando Todos los Caminos junto a la directora andaluza Paola García Costas. Y también mediáticas son las tres actrices que recogerán sus premios honoríficos. Consolidada como cineasta tras una larga carrera como actriz, Valeria Golino estrenará Euforia, al tiempo que recibirá el premio Ciudad de Sevilla. La actriz francesa Emmanuel Debos se llevará el mismo galardón y acompañará la proyección de Amin, film de Philippe Faucon, que ya protagoniza, y por su parte la sevillana Paz Vega aceptará y recogerá el premio a la trayectoria que entrega Canal Sur Radio y Televisión en el marco del festival. Dos cineastas de amplio recorrido, el sueco Roy Andersson y el tunecino Abdelatif Kechiche, serán galardonados con sendos giraldillos de honor que reconocen los méritos de sus contrastadas filmografías. El primero además contará con una retrospectiva y protagonizará un esperado encuentro con el público abierto a todo aquel que lo desee. El segundo estrenará en España su último trabajo, Mektut My Love, canto 1, y por su lado Ulla Stockl, considerada la primera cineasta feminista de la Alemania Occidental, será objeto de un ciclo y protagonizará una sesión muy especial de sus Stories of the Dumpster Kids. C'est croisé à Sciences Po, c'est ça? Deux ans de différence. Bonjour. Bonjour. Et c'est Elena, on ne te présente plus. Ouais, je vous ai vu dans la deuxième saison de Collision. Bravo. C'est quoi Collision? Tu connais pas? Non. C'est une série géniale, t'adorerais. En fait, c'est Collusion, pas Collision. Collusion. Collusion. Oui, oui, oui, c'est ça. Collusion. Non Fission, ese es el título de la película de Olivier Assayas que participa en la sección oficial y que inaugurará ese festival de cine. Juliette Binoche y Guillaume Canet protagonizan Double Beat. Olivier Assayas meets Woody Allen en una película trufada de diálogos fascinantes, una aguda reflexión sobre la madurez en los tiempos del algoritmo. Alain es un editor intentando adaptarse al mundo dominado por la tecnología, casado con Selena, actriz estancada en su fama como protagonista de una famosa serie televisiva. La nota discordante la pone Leonard Vincent McCain, autor de novelas autobiográficas que hacen arder Twitter, que les divide y acentúa la crisis de mediana edad de la pareja y del mundo pre-internet del que proviene. Por su parte, Valeria Golino, que como te decíamos recogerá uno de los premios honoríficos y es uno de los rostros más reconocibles del cine europeo, recordados sus papeles en Rayman, Four Rounds o Hot Shots, y recientemente brilló en El Capital Humano. También ha trabajado con directores como Lina Wertmüller, Margaret von Trotta, Cher Mayhigis o John Carpenter. La fructífera carrera que emprendió como cineasta con la premiada Miel continúa con paso firme con Euforia, estrenada en Cannes. Precisamente la dirección de actores y la modulación de sus diálogos son los puntos fuertes de esta película sobre dos hermanos enfrentados, reunidos por una situación crítica en la que puede ser su última oportunidad de conocerse. ¿Por qué lo fai? ¿Por ti, per mamma? ¿Por qué lo fai? ¿Ancora te fa perdonare il fatto di essere frocio? Stronzo che sei. Yeah. Hablamos ahora de Donbass, la película de Sergei Loznitsa, que si hubiera querido hacer una caricatura del conflicto de Donbass, las facciones pro-Putin contra los independentistas ucranianos, no le habría salido algo tan bizarramente espeluznante. Porque aunque parezca mentira, su estrategia aquí fue recrear en el terreno de la ficción una serie de vídeos domésticos sobre el tema, un desfile de viñetas de patriotismo, histeria, violencia y burocracia, de la boda de una pareja de separatistas al robo descarado de ayuda humanitaria por parte de las autoridades, o al galimatías con el que requisan el coche un empresario. Mejor dirección en la sección Ancienteje Regar de Cannes. Notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Où? La película de la sección oficial, Atkuar, Guerra, dirigida por Stefan Britz. Hay pocos directores que son garantía segura de que las dos horas que pasará uno en el cine estarán empleadas en ver una gran película. Una rara estirpe a la que Stefan Britz pertenece, siempre profundo, humano, elegante y conocedor de su oficio. Al igual que Vincent Lindon, su cómplice habitual, que en esta ocasión encarna el líder de un grupo de trabajadores en pie de guerra tras el cierre de la fábrica en la que trabajan. Una decisión que los obreros rechazan, y más cuando han sido sometidos a duros recortes con la promesa de mantener la fábrica en pie y salvar sus trabajos. Una historia que nos suena bastante aquí en Asturias. Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. Vous la connaissez, cette bande? C'est pas une bande. Otra película francesa que también va a la sección oficial, Close Enemies, de David Evelhoffen, un magnífico thriller francés presente en la competición oficial del Festival de Venecia, que tiene como protagonistas a Matthias Schörnes, también actuó en La chica danesa y Red Sparrow, Reda Kateb, de La noche más oscura. Dries y Manuel han crecido en el mismo y conflictivo barrio, pero sus destinos se han separado. Ahora uno es policía, el otro criminal. Cuando uno de los mayores golpes de Manuel se va al traste, ambos se reencuentran, enfrentados, aunque indisolublemente ligados por algo más profundo. Si no, tú no podrás hacer taire las rumores. ¿Étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on est... Oi! Oi! Ouvert! Nos vamos ahora al Reino Unido con la película Ray and Liz. Entre el universo british abigarrado de clase obrera de Martin Parr, el kitchen skin drama de los 60 y la crónica familiar extravagante escatológica de Leolo, el fotógrafo Richard Billingham construye estas increíbles memorias de su infancia en las que el humor se cruza con una lograda atmósfera asfixiante y disfuncional. Así cuenta la historia de sus padres, Ray y Liz, que viven de paguitas en casas en las que todo se ha ido de madre estrepitosamente, y de cómo le criaron a él y a su hermano mano entre negligencias tan rocambolescas que cuesta creer que hayan llegado a la edad adulta. Y fuera de competición, pero también en la sección oficial, se presenta en nuestro país Amin, otra película francesa de la mano de una actriz esencial que también, como te decíamos al principio, recibirá uno de los premios honoríficos del cine de autor reciente, Emmanuel Debos, aliada con directores como Desplechin, Resné, Bellocchio o Bonitzer. Faucon, Fatima, cuenta una historia... que también hizo Fatima, cuenta una historia particular que bien podría ser universal, la de la doble vida de los migrantes, la que dejan atrás y la que emprenden lejos de su tierra. Todo a través de la historia de Amin, un trabajador senegalés que ha dejado a su mujer y sus tres hijas en su país para labrarles un mejor futuro gracias al dinero que gana en Francia. Cuando hace una obra en la casa de Gabriel, de Vos, que es la enfermera, el panorama de su solitaria vida en Francia cambia. faites une pause ? Bon, j'ai rencontré un Parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense. Más cine francés en la sección oficial, Vivir deprisa, amar despacio. Christophe Honoré dirige a Pierre de la Donchamps y a Vincent Lacoste, que se encuentran en esta historia del primer amor y el último amor. El primero para Arthur, estudiante de provincias, el último para Jacques, escritor con VIH. Como en todo romance, se enamoran de la idea que tienen del otro. Uno se lanza de lleno, el otro intenta no dejarse llevar. Es verano, es París en 1993. Suenan Massive Attack, Cocteau Twins, Handel y Brahms. Todo vibra. J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement. Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans ? Non, je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça. Ah, bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense. T'es déjà venu chez nous ? Chez ton père, ouais. Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance. La tomba di ritorno per dormire a coscienza a posto. Forse ho avuto anche il tempo di abbronzarti un po'. A me non mi va bene, mi dispiace, non mi va bene. Ok. Nos vamos ahora a La casa de verano, otra película de la sección oficial dirigida por Valeria Bruni Tedeschi. La franco-italiana, a quien el Festival de Sevilla rindiera homenaje en 2016, se entrega sin complejos a la autoparodia e incluso al slapsticks en esta película, donde se ríe de sus propias películas, sus relaciones, su familia y, ante todo, de sí misma. Lamentada casa de verano en la Costa Azul es donde Ana va a pasar sus vacaciones rodeada de su caótica y disfuncional maraña de familiares y amigos en un intento de recuperarse tras una ruptura y escribir el guión de su próxima película. Moi j'ai mon billet, monsieur. Très bien, très bien. Regardez, je vais à Paris. C'est l'homme bien, ouais. Il est en règle. Ouais. Moi, au contraire, je pue du cul. C'est pour ça, bien. Che cazzo dici che mi fai vergognare? Io ti scudo addosso. Ma che cazzo fai? Io? Ma che cazzo fai? Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Nos vamos ahora a Alemania. En esta sección oficial presenta la película Obra sin autor Florian Henkel, ganador de un Oscar por La vida de los otros, que regresa con un film épico y enérgico sobre el fascismo, el arte y el amor, inspirado en la vida del pintor Gerhard Richter. Un reflejo de la complejidad de la Alemania del siglo XX que parte de la famosa exposición de arte degenerado, organizada por los nazis en 1937 y que sigue las evoluciones de Kurt Barnett, incipiente artista que escapa de la cuadriculada RDA de los 60, enamorado, sin saberlo, de la hija de quien en nombre de la limpieza étnica nazi sembró la tragedia en su familia. Jetzt bist du also seit zwei Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Ehe, Leute. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Hallo, Olali. Bon, alles ala, ala flaro manco campo. Y esta sección oficial también cuenta con la presencia de cine español, en este caso un documental que se estrena mundialmente en Sevilla, que lleva por título Idrissa, crónica de una muerte cualquiera. Poco o nada sabemos de los miles de migrantes que viven en nuestras ciudades. Si las noticias sobre el caso del mantero senegalés Mamen Baye abrieron una ventana a esas vidas, Idrissa va un paso más allá. No se trata solo de contar una historia, sino del uso efectivo del cine como herramienta de acción y cambio. El guineano Idrissa Diallo, de 21 años, falleció en una celda de un centro del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, un hecho del que nadie se hizo responsable y que se pretendió silenciar, y con el que el activista y cineasta Xavier Artigas, junto a Chapo Ortega, construye un relato colectivo tan sangrante como esperanzador. Es historia de Idrissa cuenta, bueno, pues la noche de Reyes de 2012, el joven Idrissa Diallo murió encerrado en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Las circunstancias del fallecimiento del hombre de 21 años nunca se aclararon y el cuerpo fue enterrado en el cementerio de Montjuïc sin ningún elemento identificativo. La familia de Diallo no fue informada oficialmente nada de esto. 6 años después del suceso, una campaña ciudadana encabezada por la productora Metromaster y la plataforma Tanquen el CIE, cerremos los CIEs, consiguió que los restos del migrante fueran exhumados y repatriados para descansar en la tierra que le esperaba a su familia. Cumplido aquel objetivo, ahora la productora presenta este documental sobre la campaña emprendida donde se explica la vuelta a casa del joven migrante como un hecho de justicia y memoria. Pues ese es un poco la historia de ese trabajo de Xapo Ortega y Xavier Artigas sobre Idrissa. También ellos mismos fueron autores de Ciutat Morta y de El Tarajal, también sobre las muertes ocurridas en Ceuta tras el disparo de botes de humo y pelotas de goma a migrantes que intentaban llegar a nado hasta Ceuta desde Marruecos. Vamos a hacer un parón musical y seguimos contándote cosas de este Festival de Cine de Sevilla. Con el repaso a esa sección oficial, esos participantes en la sección oficial y en ese premio Giraldillo de Oro. Para estupor de muchos, Touch Me Not se hizo con el Oso de Oro en la Berlinale. Quizás sea así porque más que una película tenemos aquí una experiencia emocional en torno a la intimidad, el cuerpo y la sexualidad, que también derriba barreras entre ficción y realidad, autoayuda y provocativo análisis. Laura es una mujer madura incapaz de dejarse tocar y de disfrutar del sexo, que recurre a diversas y poco convencionales terapias. Su historia se cruza con la de otros cuerpos, lejos de lo normativo. Tudor, obsesionado por su expareja, y Christian, que a pesar de su atrofia de la espina dorsal vive su sexualidad sin límites, y la propia directora, a la vez gran hermano del conjunto y parte de él. Otra presencia de cine español en la sección oficial viene a cargo de Víctor Moreno. Después de colarnos en el Edificio España, simbólico edificio madrileño y de paso ser censurado por el Banco Santander y convertirse en referente del nuevo cine español, Víctor Moreno nos conduce a un viaje sensorial y casi lisérgico por el subsuelo de la ciudad. El vasto entramado de galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, redes de transporte, estaciones subterráneas, zonas de ocio y consumo que bullen bajo nuestros pies. Una realidad tan escondida que casi parece irreal en una sensual fusión de antropología y ciencia ficción que nos invita a reflexionar sobre qué esconde la idea de progreso en la que se cimenta nuestra sociedad, la ciudad oculta. Otra película francesa que también estará en esta sección oficial, Maya. ¿Cómo seguir viviendo después de un acontecimiento abrumador? Mia Hansen-Love alcanza a Gabriel justo en la vuelta a casa tras un secuestro en Siria y sigue su particular camino de vuelta a sí mismo. Un camino que implica un viaje a la India más parecido al río de Renoir que a un manual de autoayuda yogi, en el que se encontrará con Maya, una joven de insondable calma y sabiduría. A pesar de la diferencia de edades y vidas, una conexión natural surge con Maya y con el presente. Ένα τραγούδι για τον πιθανό θάνατο της μητέρας σου. Θες να ακούσεις? Η γυναίκα μου... Y desde Grecia llega la propuesta de Babis Makridis, Piti, cómodamente instalado en la tristeza, un abogado acaudalado desgrana los días del coma de su mujer, un adicto a las mieles del sufrimiento y las condolencias, capaz de cualquier cosa a la mínima que las buenas nuevas asoman, pues solo puede estar contento cuando es infeliz. Una negrísima comedia cocinada con los más selectos ingredientes del cine griego. Dirige Makridis, coescribe Etimis Philippou, de Canino, de Lobster o el sacrificio de un ciervo sagrado, y protagoniza Yanis Drakopoulos, de Chevalier. No suele ser habitual en las secciones oficiales de los festivales ver una película de animación, pero en este caso sí que cuenta con una, Ruben Brandt Collector, una película húngara de Milorad Krstić. Como un Ocean's Eleven picasiano o el Hitchcock psicológico en clave surreal, la mejor película de animación europea desde Bienvenido Belleville recorre la historia del cine y del arte con una trama de espionaje internacional. Ruben Brandt, famoso psicoterapeuta, sufre terribles pesadillas protagonizadas por famosos cuadros, de Botticelli a Hopper, pasando por Velázquez. Su grupo de pacientes se convertirá en una infalible banda de ladrones que recorre desde el Louvre hasta el MoMA robando pinturas para ayudarle a superar sus traumas. Así nace el célebre coleccionista perseguido por mafias, compañías de seguros y autoridades de todo el mundo. Ruben, you said that everything started after your father's funeral. I don't want to talk about that. Я хочу вступить в союз писателей. Это нужно для публикации. Y desde Rusia llega Doblatov. Una semana en la vida del prohibido escritor Doblatov le basta y le sobra a Alexei German Jr. para pintar con soltura un retrato de la Rusia de los años 70, de la cultura literaria y de la condición del artista en semejante entorno, en una película política a la par que ágil y de ácido sentido del humor. La mordacidad de Doblatov no le gana amigos en la revista en la que trabaja, dedicada a dar jabón al comunismo, ni en el rígido sindicato de escritores. Tampoco facilita que sus textos sean publicados ni que la relación con su mujer fluya. Es una tragicómica encrucijada entre la rebelión y la aceptación, Doblatov solo ansía poder escribir. Premio a la contribución artística en la Berlinale. Представляете, все рукописи не опубликованы школьникам на макулатуру отдали. Это же жизнь чьи-то. This one is wow. What's your name? Tina. Y desde Austria llega Joy. Sudabe Mortesai emprendió la labor de escuchar el testimonio de un grupo de mujeres atrapadas en redes de prostitución en la vida real para escribir desde la emoción y desde la urgencia el relato en el que se basa Joy, puesta en escena llena de verdad que se llevó en Venecia el premio Europa Cinemas Label y el recién estrenado Hirschfeld Award a la mejor directora mujer. Joy y Precious se encuentran, una a punto de pagar la deuda con su madam, la otra, recién llegada de Nigeria, se rebela contra lo que parece su destino. You respect me, obey me, you enjoy me, yeah? Be a good girl. Please keep this one for me. There's another one like this. Okay. Let me know also. Yeah. Okay, no problem. Y de Francia también llega Pearl, músculo, sudor, sacrificio. Faltan 72 horas para el Campeonato Mundial de Culturismo, para el que Lea Pearl se ha entrenado duramente bajo la pedregosa mano de su entrenador, Al, cuando su expareja reaparece trayendo consigo al hijo de ambos, de 6 años. Lea hace 4 que no ve al niño. El mundo del culturismo femenino, con su fascinación visual, sus desafíos al cuerpo y la idea de feminidad, se entrecruza así con el del melodrama de la mano de Elsa Miel, en su debut tras ser ayudante de dirección de Bertrand Bonello, Noémie Lvovsky y Mathieu Amalric. Voilà, sexy, comme ça. Y también desde Francia, Yolande Zaberman consigue en M algo inaudito, ser la primera mujer en adentrarse en una comunidad religiosa exclusivamente masculina en la capital del judaísmo ortodoxo para construir un particular Me Too que desmonta las dinámicas más tóxicas de la masculinidad. Todo tras los pasos de M, a Shen Lang, en un viaje al fondo de la noche de los abusos que sufrió en su infancia en esa comunidad. En este regreso a sus orígenes, M confrontará su pasado y comprobará que no está solo en su trance. Desde Italia llega la propuesta de Roberto Minervini, que sigue en su exploración de la América profunda, que esta vez toma rumbo a las riberas del Mississippi y al corazón combativo del Black Power en una película que se hizo con 5 premios en Venecia. Verano de 2017, el racismo de la era Trump y los múltiples afroamericanos asesinados hacen arder a una comunidad. Allí, 3 formas de enfrentar la lucha: la de la carismática dueña de un bar a punto de ser desahuciada, la de los New Black Panthers y la de los hermanos Ronaldo y Titus, jóvenes que saben bien lo que les rodea y se enfrentan a ello cargados de futuro. What you gonna do when the world is on fire? Este es el título de esta película. People don't fight. They like to shoot. El director turco Nuri Bilge se cuela en esta sección oficial con una coproducción de Turquía, Francia, Alemania, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Herzegovina y Suecia. El ganador de la Palma de Oro de Cannes, Nuri Bilge, con Winter Sleep, era una vez en Anatolia, vuelve con una película en la que el placer de la retórica en una exploración emocional y filosófica de las relaciones generacionales y familiares. Sinan, aspirante a escritor, vuelve a su pueblo después de acabar la universidad. Reencuentro y a la vez desencuentro con la vida pueblerina y con las dinámicas domésticas, en especial con las de su botarate padre. Con espacio para el humor y la emoción, Ceylan vuelve a brillar en el guión, la dirección de actores y la exploración del alma humana. Y la última de las películas de esta sección oficial, amplia sección oficial, lleva por título Atardecer, una película del húngaro Laszlo Nemes, ganador del Oscar y Gran Premio del Jurado en Cannes por El Hijo de Saúl. Se llevó el premio Cipresti en Venecia con Atardecer. La joven y atormentada Iris Slater llega pisando fuerte al Budapest de 1913, en las semanas previas a la Primera Guerra Mundial, en plena decadencia del Imperio Austrohúngaro. Decidida a rescatar el malogrado negocio de sus padres, pronto descubre que hay más que rascar en su pasado familiar de lo que cree. Una película que es a la vez thriller, experiencia sensorial, drama de época y obra de marcado carácter político. Un nuevo tour de force de la mano de Nemes. Miért ért olyan szomorú? Nem ez az egyetlen kalapszalon a városban? Az egyetlen, ami a nevemet viseli. Maga egy lejtel. Ismerte a pártyámat. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Bonnet. Vaya atrás, buscando un mango que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Pues seguimos aquí en Maravallu y seguimos contándote cosas que van a pasar en ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Dos de las secciones también que suelen traer propuestas muy innovadoras son Las Nuevas Olas y Las Nuevas Olas No Ficción, es decir, películas de ficción y películas documentales que participan también en estas secciones. Cinéfilos reconvertidos en surfistas o viceversa. El sueño de los aficionados a la tabla y a los vaivenes marinos es encontrar la ola perfecta. La programación del Festival de Sevilla ofrece las mismas emociones fuertes a los cinéfilos que con espíritu surfero se lanzan a la aventura con estas dos secciones, que ofrecen las propuestas más valientes y arriesgadas, inconformistas y sin ningún miedo a saltar al vacío. La experimentación, la libertad, la radicalidad, a veces casi la locura formal, son elementos comunes de un conjunto de películas que abordan asuntos y temáticas que interesan a todos y todas, pero que eligen los caminos menos transitados para llegar a ellos. En sus dos categorías, ficción y no ficción, y en ocasiones con híbridos genéricos inclasificables, esta sección es un auténtico laboratorio de pruebas en el que los espectadores descubrirán jóvenes talentos y redescubrirán a cineastas con un lenguaje y una identidad propia. 18 largometrajes componen la programación de este año de Las Nuevas Olas, cine procedente de todos los rincones de Europa. Armand Rovira, representante del cine español, con sus Letters to Paul Morrissey, con una cámara de 16 milímetros al hombro, el director catalán apuesta por el blanco y negro, por el vanguardismo y el existencialismo, con referencias a Bergman y a Chris Marker, en un particular homenaje fílmico epistorial al que fuera firmante de títulos como Flesh o Trash y fuera uno de los destacados miembros de la troupe de Andy Warhol. La sección incluye tres películas procedentes de Francia: Sauvage, de Camille Vidal-Naquet, que mezcla ingenuidad y sordidez a partir del devenir de un chico que vende su cuerpo en la calle como paradójico modo de búsqueda de afecto. También son dos jóvenes son los protagonistas de Sherezade, relato situado en un entorno de marginalidad y delincuencia con el que Jean-Bernard Marlène logró el premio Jean Vigo. Annalise, por su parte, dirige Something is Happening, con Lola Dueñas como protagonista de una road movie con dos mujeres de carácter opuesto que se unen en su anhelo de libertad. Se decides vivir, escollerás o teu novo camiño a mañá seguinte cara ao sol ou a súa sombra. Coñeceraste cada día, olvidando o eu do día anterior, vivindo no segundo presente. Serás a liña no deserto. Eu que ti escolleches. Para iso ti aínda non o sabes. Así que subes a música e acelenas. De Alemania llegarán In My Room, Adam y Evelyn y All Good. En la primera, Ulrich Kohler da una insólita vuelta de tuerca a relatos apocalípticos tipo Soy Leyenda. Andreas Goldstein mezcla romanticismo y política de forma luminosa en Adam y Evelyn, retratando unos personajes que manejan sus sentimientos mientras se derrumba el muro de Berlín. Y la vida de millones de europeos da un esperado golpe de timón. Eva Trovich, por su lado, abunda en All Good, en un tema tan actual como el Me Too, a partir de la reflexión de los límites del consentimiento en las relaciones sexuales. Su protagonista no se reconoce como víctima de un abuso, lo que lleva a la directora del film a plantear preguntas y respuestas incómodas. La película fue premiada en Locarno, como también la producción turca Dithors Nebula, con la que Tarik Aktaş realiza un elíptico tratamiento de los recuerdos y de las conexiones de la infancia con el mundo adulto. Lass mal schlafen. Nee, komm, lass mal küssen. Nee. Echt jetzt, ja? Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Auge passiert? So ein Typ auf dem Klassentreffen. Der wollte irgendwie und ich halt nicht. Guck mal her. Das Ding, Mann, ich hab den reingehauen. Ja, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir und seit 3 Jahren noch mein Schwager. Hallo. Janne? Ja? Wollen wir vielleicht jetzt mal reden? Worüber willst du reden? Naja, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, jetzt musst du schon ein bisschen sagen, was du so brauchst oder was ich tun kann. Du bist ja süß. Kannst mir einmal eine Tafel Schokolade vorbeibringen. Bueno, pues también buscando las olas cinematográficas perfectas se acerca la no ficción de las nuevas olas, poniendo en duda, cuestionando el poder, la objetividad y la verosimilitud de la imagen fílmica. El contexto es fundamental como el punto de vista de quien capta esa imagen. Acercarse a la realidad permite distintas perspectivas, también diferentes aproximaciones, más o menos arriesgadas, más o menos transgresoras, más o menos subversivas. La docena de títulos que conforman la programación de las nuevas olas no ficción juegan a la reinterpretación de una historia intoxicada y borrosa y apela a asuntos relacionados con la memoria desde una mirada social y política y hasta deportiva. Películas que afrontan sus desafíos desde la valentía o el atrevimiento formal, a veces apostando por híbridos genéricos inclasificables. Поздравляю всех с великим днем победы! В честь этого праздника наша русская! La transformación de Europa tras la caída del bloque comunista se encaja en títulos como Putin's Witness, de Vitaly Mansky, que utiliza la ironía para hacer un retrato más bien incómodo de la figura de Vladimir Putin. Stinsao, de Salomé Lamas, que firma una reflexión política sobre la caída de la URSS y de varias fronteras desde los ojos de un joven moldavo fiel a Transnistria, país no reconocido por la comunidad internacional. I See Red People, en la que Bojina Panayotova convierte su vida familiar en un relato de espías buceando en su propio pasado para redescubrir los vínculos de sus padres con el comunismo, o Chris de Suisse, de Anja Kofmel, que usa técnicas animadas para resucitar la figura de su primo, reportero de guerra, al que mataron en misteriosas circunstancias en pleno conflicto bélico en los Balcanes. En este sentido, nadie mejor que Sergei Loznitsa para reformular el peso de la memoria en Rusia. Con Victory Day y The Trial, el cineasta ucraniano cuestiona la lectura que ha trascendido del pasado político vivido. Transformadores son también movimientos sociales como el Nuit Debout, suerte de 15M francés, con miles de jóvenes indignados, críticos con las políticas de las instituciones francesas en un contexto marcado por la amenaza terrorista tras tantos salvajes atentados. Premiada con el European Label Cinemas en el Festival de Locarno, Young and Life, de Mathieu Barrier, introduce la cámara en la noche parisina para recoger confesiones de desconocidos, equilibrando fiesta y reivindicación. También premiada en Locarno, Sara Fatahi trata en caos a tres mujeres que plantan cara a la tragedia de Siria, drama que es también, en tanto que refugiada política, el suyo propio. Y autor del inolvidable Ser y Tener, Nicolás Philibert presenta The Shaky Stand, que refleja de forma honesta y profunda el día a día de un grupo de estudiantes de enfermería. El cine español también estará representado por dos películas: La estrella errante, de Alberto Gracia, un viaje lisérgico que acompaña al cantante de la banda punk Los Fiambres, 30 años después de publicar su último disco, y In Memoriam, La derrota conviene olvidar, la película de Marcos M. Merino, que reflexiona sobre identidad y memoria a partir del que fue el valle industrial más poblado del Estado español. Dicen que eres carbonieres, que tiene muy mala nota, carbonera, y la mía y no la Bueno, pues ahí escuchábamos el audio de de esa película, y Memoria en la derrota, conviene olvidarla, de Matt Cornes, y no con, con quien vamos a charlar en los próximos minutos. Muy buenas, Marcos. Buenas. ¿La derrota conviene olvidarla? Bueno, es esta necesidad de cerrar los títulos y de plantearle una intención al espectador desde el inicio, ¿no? Yo no comparto, me pasa como con El último movimiento obrero, con Remire, no comparto ese título, pero creo que necesitamos un debate público sobre ese planteamiento, ¿no? El hecho de que esta sociedad asturiana que tenemos, y yo en el reencuentro que llevo ya 7 años desde el regreso aquí, pues ver cómo hemos asumido casi colectivamente con una resignación la transformación económica que hemos vivido estos últimos 30 años sin afrontar el debate de quiénes somos, ni de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y me parece que esto de la derrota no es una derrota como tal, y mucho menos ese paternalismo de conviene olvidarlo, ¿no? ¿Sabes? Pero creo que debemos hablar sobre ello, sí. Uh-huh. Vuelves a Sevilla, al Festival de Sevilla, tras el éxito de la aventura con Remind, El último movimiento obrero, con esta película que cuenta 4 historias, ¿no? Hablemos de cada una de ellas. ¿Qué historias nos trae Memoriam? La película la planteamos básicamente casi como una necesidad de compartir nuestro estado emocional, ¿no? Y el de otros muchos en esto de la recuperación de la memoria, ¿no? Y buscamos unos personajes que nos representaran emocionalmente, y en este aspecto están 3 de ellos, ¿no? Que fue con los que iniciamos el planteamiento de la película. Uno de ellos es un arqueólogo, que es próximo al academicismo, ¿no? Que es un perfil en el que nos encontramos cómodos, tanto Marta como yo, que está intentando recuperar estoicamente y prácticamente en la soledad de su propio grupo, sin mucho respaldo, una de las minas neolíticas mejor conservadas que hay en Europa y que apenas conocemos en Asturias, que están en el Aramo, ¿no? Otro de los personajes son un grupo de niños, que es lo que hemos escuchado del tráiler, que están aprendiendo tonada con Anabel Santiago, con la cantante de tonada Anabel Santiago, como un intento de mantener la memoria que les enseñaron la mayor parte de ellos en el caso de sus abuelos, ¿no? Y la relación que tienen con esos textos que no pertenecen a la sociedad que conocen, en la que viven ellos ahora, ¿no? Y el tercer personaje es un grupo de mineros que está recuperando una bocamina con los métodos del siglo XIX, que refleja un poco el primitivismo, ¿no? Igual que en el arqueólogo está el academicismo, en los niños la esperanza, la ingenuidad, en este caso es el primitivismo y la necesidad de hacer algo sin plantearte cuál es la repercusión final que comparten los 3 personajes, ¿no? El 4º personaje fue un regalo que ocurrió durante la propia película, que es la recuperación de un archivo histórico de fotografía, que yo creo que es único en Asturias, que retrata un fotógrafo minero que tenía una tienda de fotografía en Turón y que durante casi 50 años estuvo fotografiando a todos los vecinos del barrio, del valle, ¿no? Y nos parece muy interesante el encontrar y la localización de ese archivo, y de ahí hemos, porque refleja muy bien cuál ha sido la evolución de un valle industrial como Turón, que es paradigmático de nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces, desde el sometimiento, la pobreza de los años 40 hasta la conciencia de clase, la dignificación y bueno, y estas últimas fases con los lacos y con la relajación colectiva que tenemos. Un proyecto que duró mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso desde que iniciasteis el trabajo? Porque no es algo, normalmente las películas casi se hacen en el año, ¿no? Y van rápidamente a estrenarse. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto y cómo fue ese proceso? Pues más de 3 años llevamos. En principio está también condicionado por la forma en la que yo planteo los rodajes y el desarrollo de las historias, ¿no? Sin la intervención en la escena, sino acoplándonos a las historias que ocurren entre sí, plantearte casi como ser parte del mobiliario en la acción de todos estos personajes, ¿no? Y eso solo se consigue con tiempo, estando mucho tiempo en los rodajes y esperando que ellos, con sus propias historias y en el propio desarrollo de las acciones que representan, ocurran las tramas y estar pendiente de esto, ¿no? La localización de los personajes fue un proceso complejo, y luego el rodaje, en algunos casos, ha durado pues 18 meses estando con ellos, ¿no? Para poder sacar las emociones que buscábamos sin intervenir directamente en ellos, ¿no? Planteándonos esta naturalidad con la que nosotros defendemos el documental, ¿no? Entonces, ese es el tiempo. Luego está la parte de la financiación, que es lo que acaba condicionando también la puesta definitiva de la película, ¿no? Está el rodaje, pero luego hay que montarla, postproducirla, y ahí necesitamos financiación externa, porque la otra parte sí la asumimos nosotros con nuestro propio riesgo, ¿no? Bueno, pues hablemos de financiación. ¿Cómo has conseguido esa financiación? Vamos a hacer un poco de publicidad, que nunca la hacemos en esta radio, pero bueno, aprovechamos, que también es importante, ¿no? Que saber quién está detrás y quién pon perres para que esto pueda salir adelante. Sí, esto ya, bueno, ya complicado, ya ha sido un camino lento y difícil, y al final hemos conseguido financiar, tenemos más o menos financiada la mitad de la película, ¿no? La otra parte la asumimos nosotros, pero sí lo suficiente como para dignificar el trabajo, porque para mí esto es básico, ¿no? Yo puedo asumir el riesgo, Marta como productora y guionista de la película, podemos asumir el riesgo de nuestro proyecto, ¿no? Pero no creemos que ninguno de las demás personas como profesionales que van a participar en el proyecto deban asumir ese riesgo, ¿no? Tienen que estar dignificado y con sus salarios garantizados antes de empezar a trabajar con ellos, ¿no? Y ahí entra el proceso de financiación, en el que la primera luz que lo enciende, que lo activa, es las ayudas de la Laboral Cinemateca. Esas ayudas nos permiten, por lo menos, tener los recursos suficientes para iniciar el montaje de la película. Y a partir de ahí, pues, pequeñas ayudas de tanto el Ayuntamiento de Mieres, el Ayuntamiento de Gijón, las ayudas de proyectos culturales del Principado de Asturias, poco a poco hemos ido cerrando una parte del proyecto. Y luego acaba entrando la TPA también, con los derechos de emisión y como coproductor de la peli. Y bueno, nos ha permitido al menos llegar a esa fase, no dignificar nuestro trabajo, el de Marta y el mío, pero sí el de los demás, que es clave para hacer el proyecto. Y por lo menos que yo, cuando presente la película en Sevilla, me sienta con el deber cumplido, ¿no? De los trabajadores y de todo el equipo que ha participado en ella, sí. Ya que mencionas lo de Sevilla, cuando hablábamos de Remind en su momento, sorprendía de alguna manera que una película tan del norte se presentara en el sur. Vuelves a repetir, aunque también estará en el FIX, en el Festival de Chichón, la podréis ver aquí, no os preocupéis si no vais a Sevilla. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo es esa sensación de estrenar en la ciudad andaluza? Bueno, esta película obviamente tiene... yo creo que es una continuidad casi de Remine en un aspecto, tanto nuestro personal como... Es casi como un fundido a negro 20 años después, en algún aspecto, ¿no?, de la película, y nos parecía clave que ese diálogo también se planteara, ¿no? Entonces, llegar al estreno nacional donde se produjo Remine al mismo lugar, y en un sitio como Sevilla, donde hay una competencia internacional de documentales como la que has citado, era clave que existieran estas dos relaciones, ¿no? Entonces no tuvimos ninguna duda de que el estreno tendría que ser en un sitio donde hubiera estudiado la película, y más un lugar como Sevilla, que hoy es el segundo festival del país, ¿no? Y además la peli también, desde algún punto, también es premonitoria en ese aspecto, ¿no? ¿Sabes? Las dificultades que tenemos como sociedad dentro de este proceso de reconversión que hemos vivido los últimos casi 40 años, ¿no?, han limado mucho nuestra propia autoestima, ¿no? Entonces casi a mí es una cosa que me duele y que intento combatir, pero que asumo básicamente en este momento, no con resignación, sino con autodeterminación, ¿no? El hecho de plantearte que casi necesitamos interlocutores externos para avalar nuestro propio desarrollo cultural, ¿no? No somos una sociedad, a veces ya me planteo casi una sociedad en la que la asturiana, que nos falta una emancipación, una necesidad de autoafirmación propia y ser nosotros los que avalemos nuestros propios proyectos culturales sin que tenga que venir gente de fuera para hacerlo, ¿no? Pero ese camino todavía no lo hemos emprendido, nos cuesta, ¿no? Entonces creemos que es bueno también para la película empezar desde fuera, sí. Sí. ¿Y qué sensaciones hay para conseguir otra vez las nuevas olas, el premio de no ficción? Bueno, el premio es una cuestión de que no nos planteamos ahora mismo, pero sí la posibilidad de poder exhibir la película con este grupo de gente que has citado, ¿no? Es increíble, claro, estar al lado de Lonicha, de Filibert, de un montón de gente que hay ahí que es la leche, ¿no? Para nosotros es muy importante esto. Nerviosos ahora con esta situación de llegar allí y de la primera puesta en escena, ¿no? Porque siempre esto es complejo. Y luego, además, como somos productores muy pequeñitos, existe una cosa que se produce durante estas semanas previas al estreno de la película, ¿no? Que es una relación emocional compleja, porque tú eres el distribuidor, incluso el jefe de comunicación de la propia película, Marta y yo, ¿no? Y entonces, claro, también somos los creadores, ¿no? Y entonces a veces cuesta distinguir estos dos personajes, ¿no? El que el jefe de comunicación se pueda pelear para que tenga visibilidad a su película, pero al mismo tiempo ser el creador, y a veces no eres consciente de en cuál de las dos emociones estás, ¿no? Y bueno, esto es que hay que vivirlo y hay que asumirlo y empezar a relajarse cuando pasen unos días después del estreno, pero estamos ahí intentando que tenga... Porque al final hacemos las películas para que se vean, esto es claro. Aparte de Sevilla y de aquí de Chichón, ¿tenéis ya previsto la participación en algún otro festival o cómo va la cosa esta? Bueno, la peli está tan caliente, de hecho se ha terminado hace dos semanas, ¿no? Entonces, bueno, el estreno en Sevilla se planteó en mitad del proceso de montaje, como después el de Gijón. Y ahora llega estamos ya solamente el anuncio del estreno permite que haya mucho más interés a nivel internacional, ya le das visibilidad a la película, y estamos en ello. No puedo desvelar mucho de esto. Ya sabes, también sirve de escaparate, ¿no? Claro, estar claro. En estos festivales ahora tan próximos, además, pegaditos uno al otro, sirve un poco de escaparate para que la gente, los programadores o otra gente de otros festivales pueda verla, ¿no? Claro, y el caso de Sevilla, además, este año se celebra... Es la sede del Festival de Cine Europeo, de la entrega de los premios de cine europeo, ¿no? Y esto, claro, hace que durante estos días vayamos a coincidir con distribuidores, con programadores de festivales de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, es el momento, ¿no? Es casi un mercado en algún aspecto, sí. Muy bien, Marcos, que cuéntanos un poco, si es que, aparte ya de In Memoriam, ¿en qué estás ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos hay por ahí en mente o ya en concreto? Sí, ahora estamos yo sigo con este tema de la memoria industrial, pero con el tema online nos parece... Estamos con un proyecto que nos ha apoyado el Ministerio de Cultura y hemos empezado a trabajar con él, que es crear una especie de vertebración de toda nuestra propuesta cultural y turística que tenemos, ¿no? Está todo diseminado y queríamos que eso tuviera una ventana, que lo vertebrara, y estamos trabajando en ese proyecto ahora con la necesidad de hacer un proyecto integral en el que participe la mayor parte de la gente que está relacionada con esta gestión de nuestra memoria industrial, ¿no? Y también al mismo tiempo dejar un legado para futuras generaciones, ¿no? Testimonios, memoria oral es clave, todo esto, ¿no? Antes de que desaparezcan los testimonios, dejar claro los oficios que había, cómo cambiaron nuestra sociedad, qué posibilidades, qué lectura, tanto arquitectónica como histórica como social, tenemos de esos momentos y eso que quede para siempre, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea, el proyecto está en marcha y ando también ya planteando otra película. Esto no puedo contar mucho por casi por superstición, pero estoy empezando a trabajar en la preproducción de otra película. Sí. De la siguiente. La siguiente, sí, estamos siempre en la siguiente. Bueno, sí. Eso es bueno, eso es que hay energía y hay ganas de seguir trabajando, además una labor importante, ¿no? Aparte de lo que es la parte cultural, artística de la película, también la parte de esa memoria que se siga recuperando y que no se pierda. Muy bien, Marcos, pues nos veremos en Sevilla y esperemos que pase como con Remine, el último movimiento obrero, y que también sea tan bien acogida ahí. Ojalá y que se vea mucho la película y suerte a todo el mundo. What I love you, I never became like a child. You never gave me nothing, you always stand by your side. So tell me what I love you, tell me what it's over. Those days I grew stronger, it's bleeding all my blood. Love you, Susie, love you, Susie, send me to the west. Ride is easy ride, you know you let me down too. Choop choop choop choop choop choop choop choop choop choop choop choop choop choop. Many times I wonder the price of a whole life with you, but now I realize there's no life in your heart. Tell me what I love that summer, why I'm feeling better. Even when I'm feeling blue. Love you, Susie, love you, Susie, send me to the west. Ride is easy ride, you know you let me down to rest. Choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop. Choop choop choop choop choop choop choop choop. Chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup. Oh, can you hear me calling? I think that we can love forever. I know my heart is falling. Pues seguimos hablando de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla que va a celebrarse del 9 al 17 de noviembre. Y vamos ahora con una sección que lleva por título Especial Screenings y que son las proyecciones especiales de películas de impacto dirigidas al gran público, algo que también está presente en el Festival de Sevilla. Vamos a hablarte de películas con carácter marcado de cine español. Alegría, tristeza, de Ivonne Cormenzana. No dejes el coche, que llegamos tarde. Bueno, lo dejo por Lola. Muy bien. Por mi niña bonita. Termina con los cereales, ¿eh? Yo, mamá, te quiero. Y yo a ti, cariño. Un drama luminoso protagonizado por Roberto Álamo, Manuela Bellés, Pedro Casablanca, Carlos Bardem y Andrés Gertrudis. Alegría, tristeza, miedo, rabia. Emociones que ya no sabe identificar en sí mismo ni en los demás. Marcos, un bombero que sufre un bloqueo tras un shock que deshizo su familia. Con el afán de poder volver a cuidar a su hija y reincorporarse a su trabajo, termina internado en un centro con un largo camino que recorrer a través de su mente. Ya verás cómo papá se va a poner mejor aquí. Y pronto lo tendremos en casa de vuelta. Quédate la rutina con Lola. Colora muy bien. Anda, esfuérzate estos días en fijarte en la gente que te cruzas por la calle. Intenta entender cómo se sienten. Mi papá no está loco. Ya lo sé. Lo que tenemos que hacer es... Ella vino cuando ellos estuvieron en este banco. Ellos me tomaron medidas en superficie de pasos desde Antonio Acuña hasta aquí. ¿Vale? Entonces, ya. Apuntes para una película de atracos. Elías León Siminiani se llevó en 2012 el Giraldillo de Oro a la mejor película de no ficción en Sevilla con Mapa, y es también el responsable de la brillante serie El Caso Asunta. Tras leer una noticia sobre la detención del Flaco, el Robin Hood de Vallecas, el líder de la banda de las Alcantarillas, Siminiani decide abordarle para cumplir un viejo sueño: hacer una película de atracos. Como en Mapa, Siminiani nos arrastra al interior del proceso de crear una película y empieza así una serie de cómicas lecciones criminales sobre cine que derivarán en una singular amistad y en un retrato de un personaje fascinante. ¡Ánimo! ¡Cógete a los pates, Bubi! ¡Cógete! ¡Saca! ¡Mete los brazos! ¡Eso, ahí! ¡Ya estás muy bien! Vamos a forrar. No voy a firmar, ¿te queda claro? Otro estreno mundial, Premier Mundial, en esta sección especial screening es El Desentierro, de Nacho Ruiz Pérez. Leonardo Sbaraglia protagoniza esta historia de suspense a Rozales y restos de la Ruta del Bacalao en un western contemporáneo en el paisaje, con el paisaje valenciano como motelón de fondo. Jordi aterriza desde Argentina en el pueblo de origen de su padre para asistir a un funeral. La repentina aparición de una mujer de origen albanés siembra la duda en él, y es así como decide investigar el pasado de su padre, desaparecido y dado por muerto hace 20 años. A partir de aquí, una trama que mezcla asesinos, corruptos y prosenetas se desenvuelve en el viaje al pasado de Jordi. Si no me dice qué mierda sabe sobre mi padre y por qué carajo me está siguiendo, lo voy a denunciar por acoso. ¡Para! Tu padre fue el único que tuvo los cojones de enfrentarse a mi familia. El único. Vuelve a casa con tu familia. Me estás echando. Y es que esa gente dejaría que se fueran de aquí con vida. ¿Para qué has venido? ¡Para remover toda la mierda! Tienes que olvidar. Si no consigo esas cintas, van a matar a mis hijos. ¿Dónde están las cintas? ¡Guárdalo! ¿Dónde? Mi viejo desapareció hace 20 años con una mujer y su hija. ¿Dónde está? Ya no estás. El sitio de la fosa. En la fosa. El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bajar, también es otra de las propuestas que se presenta en Special Screening. Ganadora del premio El Público de la sección Panorama y el premio El Cine por la Paz en la Berlinale, esta película, impulsada por el deseo, sigue y reconoce la lucha por quebrar el silencio en torno a los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo. Desplegándose con toda la fuerza de los estilos políticos clásicos de Costa Gavras o Francesco Rossi, El silencio de otros emerge como un emocionante homenaje a las pequeñas victorias de los individuos con determinación. Isaki La Cuesta también presenta su último trabajo, Entre dos aguas. Ganó su segunda concha de oro en San Sebastián con esta película tras los pasos dobles, la que ya algunos consideran, Entre dos aguas, consideran su mejor película hasta la fecha. 12 años después de La leyenda del tiempo, La Cuesta vuelve a la isla de San Fernando de Cádiz para ver qué ha sido de los hermanos Isra y Cheito, entonces adolescentes, hoy 20añeros. Isra acaba de salir de la cárcel después de una condena por narcotráfico. Cheito, enrolado en la Marina, vuelve de una misión en Somalia y las Seychelles. Un reencuentro en busca de la redención, con música de Kiko Veneno y Refri. Y también vuelve al Festival de Sevilla Hernán Zin, en este caso con Morir para contar. Con sinceridad desarmante, el reportero de guerra Hernán Zin, nacido en Siria y nacido en Gaza, en sus anteriores trabajos, habla aquí de cómo los de su peligrosa profesión han de morir para contar. Informar desde zonas de conflicto tiene un alto precio psicológico del que rara vez se habla. Los más brillantes profesionales recorren aquí sus más duros recuerdos y experiencias y sus maneras de lidiar con ellos. Impresionantes testimonios que dan voz tanto a los que vivieron para contarlo, como Gervasio Sánchez, Mónica García Prieto y Javier Espinosa, Manu Bravo, entre otros, como a los que ya no están, como José Couso, Julio Fuentes y Miguel Gil. Porque ellos mismos me lo decían. La guerra tiene algo muy nocturno, la oscuridad, los miedos, y donde vuelan todos los fantasmas. A mí el miedo me viene por la noche y es como un martillo pilón que te golpea la cabeza, que te duele mucho y no sabes por qué, y es el miedo, ¿no? Cómo las explosiones casi están moviendo este hotel. El deseo, ¿no? El impulso por llegar lo antes posible a un sitio te lleva a arriesgar demasiado. Uno de los milicianos cogió la granada y en lugar de tirarla, pues se la quedó y le reventó. En esto de los conflictos nunca piensas que le va a tocar a alguien que tú conoces. La Fuerza Pública de Protección de Afganistán. La mejor arma de seguridad en Afganistán era pasar desapercibida, ¿no? ¡Me cago en su puta madre! Te despiertas gritando. Con ataques de pánico, pinchazos en el pecho. Vas a vivir mierda y te la vas a comer. La esperanza de grabar a esa gente en ese momento es que el mundo reacciona. Nos parece obsceno hablar de nuestro dolor cuando hemos visto lo que hemos visto del dolor ajeno. Y el dolor es como un gas. Por muy pequeño que sea, tiende a ocupar todo el espacio disponible. Si yo pierdo un brazo es evidente, pero hostia, si estoy perdiendo el alma, echame una mano para recuperarla. esto es para demostrarle a mi madre que Sarajevo no es peligroso. Hello, hello, mom. Hi, mom. Okay, thanks. En esta sección Special Screens también presenta Rupert Everett su película The Happy Prince. Rupert Everett dirige esta película, la que también encarna a Oscar Wilde en todo un tour de force interpretativo. The Happy Prince gira en torno a los últimos años del autor del retrato de Dorian Gray en su lucha por observar con distancia irónica su propia desgracia, la bancarrota, el exilio y el escarnio público al hacerse vox populi su homosexualidad. Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson, Edwin Thomas y Tom Wilkinson completan el impecable reparto de esta película. To hard labor for 2 years. It was wrong, and I have paid. We'll make a Catholic of you yet. Only unlike dear Jesus, you have luggage. I fully intend to effect a reconciliation with my wife. I feel sure that if I was to see him once, I would forgive him everything. And rest assured, I shall never see Lord Alfred Douglas again. Año 9177. El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables, pero la ciencia, el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Aquí, en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Desgraciadamente, la entrada está restringida a unos pocos afortunados. ¡Vamos! También se presenta en Special Screen tiempo después, el último trabajo de José Luis Cuerda. Casi 30 años ha habido que esperar por una secuela de la comedia de culto Amanece, que no es poco. Buenafuente, Berto Romero y Arturo Valls se han puesto a la labor de producirla con un reparto que conserva la esencia surrealista manchega. Roberto Álamo, Blanca Suárez, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Miguel Reyán, Eva H., Antonio de la Torre y el propio Romero. Por supuesto, una pareja de guardias civiles, campesinos que leen a Marx, citas a Faulkner, oraciones por el Quijote y Cuerda repartiendo más estopa que nunca. Será también una presentación dentro de esa sección especial screening de esta película de José Luis Cuerda. Seguimos aquí contándote cosas de ese festival de cine y vamos a finalizar haciendo mención a la sección Revoluciones Permanentes, una evolución de lo que era la sección Resistencias y que ahora lleva ese título, Revoluciones Permanentes. En esta sección destacamos dos películas. La película de María Antón, Un día caluroso en el retiro. María Antón, la casi negra, emprende una especie de comiche de amor de las nuevas generaciones. El amor romántico, la fidelidad, las relaciones, la identidad sexual son algunos de los temas que se abordan con diferentes jóvenes y adolescentes en una serie de conversaciones en las que cada protagonista, cada fisonomía y opinión y expresión es un descubrimiento que añade capas de emoción y significado al conjunto. 70. 70, de verdad. Qué exagera, ¿de verdad? 50. 50 días. Tengo miedo. Y Sevilla acogerá también la premier mundial de El Rey, la película de Alberto San Juan y Valentín Álvarez. ¿Eres Adolfo Suárez? Efectivamente. ¿Has muerto? ¿Cómo? Han puesto tu nombre al aeropuerto Barajas. Bueno, lo han agregado. Ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. ¿Tú quién eres? Soy yo, majestad. Juan Luis Cebrián. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida. Henry Alfred Kissinger. Soy un hombre a quien la suerte. He mandado fusilar a decenas de miles de personas y lo haría con millones si fuera necesario. 2 años estuvieron Alberto San Juan, Willy Toledo y Luis Bermejo con el Teatro del Barrio llenando las salas con El Rey, obra sobre la historia reciente de España que pivota en torno al emérito Juan Carlos I, genio y figura por la que desfilan fantasmas del pasado como Adolfo Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero Blanco, Martín Villa, Puchantik o Antonio Tejero, que no para de preguntarse qué ocurrió el 23F. Una ficción sobre la ignorancia, un revulsivo contra la cultura de la transición que hoy se convierte en una película incómoda para más gente de la que se podría pensar. Bien, otra de las secciones destacadas en este festival, la selección EFA, la sección de las películas prenominadas a los premios de la Academia de Cine Europeo. Entre ellas podemos destacar Girl, la película de Lucas Daunt, que para algunos es una de las películas más importantes de 2018, una ópera prima que se llevó en Cannes la Cámara de Oro, la Palma Queer, el premio Cipresti, el premio al mejor actor por la increíble actuación de Víctor Polster. San Sebastián obtuvo el premio El Público y el premio Sebastián. Lara, de 15 años, hará todo lo posible e imaginable para realizar su sueño, convertirse en bailarina, pero su cuerpo no se doblega tan fácilmente a la disciplina que le impone, porque en realidad cuando nació era un niño. Ziet er goed uit, gestraald. Heb je nog zitten aftellen naar uw hormonenbehandeling? Ja. We gaan de vrouwelijke puberteit zo goed mogelijk nabootsen. Maar de effecten zijn dus wel onomkeerbaar. Het is wel compliqué. Tu veux me prendre pour une fille ou pour un mec? Fille. Et voilà. También estará en la selección EFA La Mujer de la Montaña, una película islandesa de Benedict Erlinson. El esperado regreso de Erlinson tras De caballos y hombres no defrauda en una ingeniosa mezcla de comedia musical y alegato ecologista, con un ramalazo de thriller. Nadie podría sospechar que Hala, la maestra del coro del pueblo, es la mujer de la montaña, la ecoterrorista que derriba postes eléctricos con sierras, arco y flecha en defensa del paisaje. Una aguerrida gesta que tendrá una aguerrida gesta que tendrá un punto de quiebra cuando Hala recibe una carta que le cambiará la vida. Hvað var þyrlan að gera þarna? Hala, þú ert búin að ná þínu fram. Hann með rafstöðar. Við verðum að klára Nei, planið. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Við erum allavega að mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært. Þú ert að verða mamma. El irlandés Fran Berry presenta Michael Inside. El género carcelario es quizá uno de los más fascinantes del cine. La vida en un peligroso microcosmos, un medio más pervertidor que rehabilitador, en el que cada día es una prueba de supervivencia. La última gran adición a esta genealogía es Michael Inside, la película irlandesa más exitosa del año. Michael, de 18 años, enfrenta una condena de 3 meses por una ofensa trivial. Con su padre en la cárcel y viviendo en una casa de protección oficial con su abuelo, su interés es salir lo más limpio posible del trance y volver al buen camino. Pero son otras las leyes que rigen en el lugar al que va a parar. We won't be able for her. It won't be as bad as you think. Habrá otras secciones en este amplio Festival de Cine Europeo de Sevilla, Los Cinéfilos del Futuro, que es el compromiso del festival con la educación de las audiencias acerca de las más jóvenes a un cine diferente al que están acostumbrados, que entienden y que habla de ellos. Europa Junior, el cine para pequeños, adolescentes y mayores. El panorama andaluz, la prueba viva de la calidad y variedad del cine hecho en Andalucía. Short Matters, programa itinerante de los cortometrajes nominados a los premios en la European Film Academy, en la EFA también. Tour de Tour, la recuperación de clásicos que renovaron formas y lenguajes cinematográficos y que funcionan como espejos de títulos en las secciones competitivas, conectando presente, pasado y abriéndose al futuro. Y también las retrospectivas. Todo eso y mucho más forma parte de ese Festival de Cine de Sevilla, del cual os daremos cumplida cuenta tras su finalización. Allí estaremos también unos días viendo algunas de esas películas y escuchando también lo que cuentan sus protagonistas. Así que nada más por hoy. Simba, todos y para todos, hasta la semana que viene. Aquí finaliza Maravallo.